baby. Te cuento, yo no paro de pensar en ti. De la manera en que me hablas, siempre me dejas con las ganas. Aunque yo te siento y no te veo, cada noche me mata el deseo. Ojalá que el reloj se adelante, porque sigo aquí loco por verte. Aunque yo te siento y no te veo, cada noche me mata el deseo. Ojalá que el reloj se adelante, porque sigo aquí loco por verte. Baby, envía la ubi, que yo le llego. Esa ropita de montártela como Lego. Lo que podemos en la hora, no lo dejes pa' luego. Que sigues en mi mente y de tu piel me has hecho preso. Y si me pongo modo matador, abusador, te quiero sin ropa hasta que salga el sol. Maya, decídete, que se hace tarde. Despierto soñando, aquí imaginando en qué estás haciendo, baby, si te estás tocando. Aunque yo te siento y no te veo, cada noche me mata el deseo. Ojalá que el reloj se adelante, porque sigo aquí loco por verte. Aunque yo te siento y no te veo, cada noche me mata el deseo. Ojalá que el reloj se adelante, porque sigo aquí loco por verte. No sé si fue tu fragancia o tu elegancia. Quisieron que de ti me dieran más ansias, pero sigues a la distancia. Existe ese adicto como la sustancia. Ese traje Valenciaga se cae solito cuando entré en casa. Muchos sueños tuve contigo entre mis sábanas ya. Despierto soñando, aquí imaginando en qué estás haciendo, baby, si te estás tocando. Te cuento, yo no paro de pensar en ti. De la manera en que me hablas, siempre me dejas con las ganas. Aunque yo te siento y no te veo, cada noche me mata el deseo. Ojalá que el reloj se adelante, porque sigo aquí loco por verte. Aunque yo te siento y no te veo, cada noche me mata el deseo. Ojalá que el reloj se adelante, porque sigo aquí loco por verte. Baby, el de la J Mike, Jody Boy, esta es la esencia, mami. Dale, ponte pa' mí. D-Note, The Billionaire, JX, Jean Paul, esta es la esencia, baby.